Colabora con este programa licenciado Mariano Minar, psicólogo. Atiende en Coronel Dorrego y Bahía Blanca. Teléfono 0291 1564 11037. Porque tus pies merecen un cuidado especial y sobre todo porque mereces cuidarte a vos misma. Crossy María Elena, pedicura profesional, atención a domicilio. Teléfono 45 22 99. Consultanos. Revestimientos y mamposterías. Consultas y presupuestos llamando al 450194. Lose yourself to dance. Hola gente, estamos acá en otra edición de 105.3 Hits, una nueva edición de nuestro programa por Radio Submarina 105.3 MHz, www.solomedia.com.ar/radio/8084 es el enlace mediante el cual pueden sintonizar la radio por internet y también estamos en Radio Garden. Quiero comentarles que para hoy tenemos éxitos y hits de épocas recientes, también con lo que tiene que ver con el soul y el funk, y vamos a estar en esta tarde a lo largo de nuestro programa de 17 a 18 repasando un poco lo que ha sido esta música, que bueno, también tiene que ver un poco con los años 70, 90 y 80, funk, soul y un poco de todo eso para contagiarnos en esta tarde que está un poco fría, pero que bueno, por eso no va a dejar de darnos los matices adecuados para que podamos difundir esta música y compartir con ustedes un momento agradable, ya les digo, musicalmente en esta radio a lo largo de esta horita que vamos a estar compartiendo en este programa. We'll be right back. 105.3 hits. Thank you. Tenemos éxitos, hits de diferentes épocas en lo que es la música alternativa dentro del funk y el soul. Hoy vamos a estar difundiendo a mitad de programa también éxitos más actuales y recientes. Quiero comentarles para los que recién llegan que estamos en 105.3 MHz, 105.3 hits es nuestro programa. Vamos a estar a lo largo de esta tarde de 17 a 18, pasadita a las 18 va a terminar nuestro programa, difundiendo música más que nada con lo que tiene que ver con el soul y el funk, como ya les decía. Y quiero comentarles para los que recién llegan que estamos en 105.3 MHz del dial www.solomedia.com.ar/radios/84. Es nuestro enlace para quienes quieran sintonizar la radio vía internet. Y también estamos en Radio Garden. Vamos a estar compartiendo una tarde, quizá la mejor tarde, musicalmente hablando, acompañados. Y bueno, vamos a seguir con un poco más de música. Yo los dejo con un poco más de música y después sigo hablando un poco. 105.3 hits. Una hora de música, versiones y más. 105.3 Hits. Grandes éxitos de todas las épocas que han hecho historia. Te esperamos en Radio Submarina para oír y compartir buena música. Hits. 105.3 Hits. Éxitos de todas las épocas. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. 105.3 Hits. Éxitos de todas las épocas. Thank you. Bueno, gente, seguimos acá en 105.3 hits por 105.3 MHz en Radio Submarina. El enlace de la radio para quienes quieran sintonizar la radio en vivo es www.solomedia.com.ar/radios/8084. También estamos en Radio Garden y quería comunicarles que a partir de ahora vamos a estar escuchando éxitos más recientes y actuales. Hasta ahora vinimos escuchando éxitos del funk y el soul de todas las épocas. Y bueno, como es 105.3 hits, un programa que difunde música de todas las épocas y décadas, quería comentarles que el programa anterior tuvimos, por ejemplo, éxitos de los años 20 y 30 y fue un buen programa. Quiero comunicarles también que está la página nueva de 105.3 hits, pueden buscarla en Facebook como 105.3 hits. Ahí están subidos los diferentes programas y la data que vamos tirando constantemente de todo lo que va a transcurrir en los diferentes programas. Esperemos que esto crezca de a poco, porque tampoco pretendemos que sea de un día para el otro, pero bueno, ya es nuestro programa número 16 hoy y estamos muy contentos por eso. Así que bueno, gente, los dejo con un poco más de música, no más que hablar por ahora. Más tarde nos encontramos de nuevo. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only that I know, no. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. We keep this love in this photograph. Ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. You're at the top of the mountain. Wait for me to come home. We're not in love, we share no stories, just something in your eyes. Don't be afraid, the shadows know me. Let's leave the world behind. Take me through the night, falling. Hits. To your eyes.

gente, así seguimos acá en 105.3 Hits. Estamos llegando al final de nuestro programa. Todavía queda un poco más, pero bueno, quiero comunicarles que estamos en Radio Submarina por 105.3 MHz en www.solomedia.com.ar/radios/8084 y también en Radio Garden. Hemos disfrutado a lo largo de nuestro programa en la tarde de hoy éxitos que tuvieron que ver con el funk y el soul de diferentes épocas, y ahora, bueno, con los éxitos más actuales y recientes. Y bueno, quiero decirles que voy a estar dentro de 7 días con una nueva edición de 105.3 Hits. Gracias a la gente que me banca, gracias a la gente que nos ayuda con esto, que son varias personas. Y bueno, les mando un saludo a todos y hasta dentro de 7 días. 105.3 Hits. ...105.3 Hits. Grandes éxitos de todas las épocas que han hecho historia. Te esperamos en Radio Submarina para oír y compartir buena música. ...105.3 Hits. 105.3 Hits. Éxitos de todas las épocas. Like the legend of the Phoenix.